¿Está? ¿Estás ahí, Sergio? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Gracias por comunicarse. Gracias a vos, Sergio, por darnos un rato de tu tiempo. Te presento, te saludo así sintéticamente porque ya te había presentado cuando se cortó. Estaba contándole a nuestra audiencia que sos secretario de niveles preuniversitarios de la CONADU Histórica y queríamos charlar contigo para ver cómo viene la relación con el Gobierno Nacional o con el Ministro de Educación a nivel nacional, pero también queríamos contrastar un poco. Estamos a 3 años de una gigantesca movilización universitaria allá por el año 2018, y bueno, queríamos ver cómo está ese reloj que es la relación laboral que tienen las docentes y los docentes universitarios, Sergio. Bueno, gracias. Vale, lo más es que la cuestión que está teniendo una fuerte impronta la discusión salarial, la rediscusión salarial, la reapertura de Italia. Claro. Y con una demora de aproximadamente un mes, el gobierno volvió a convocarnos a la salarial para el próximo jueves, a las 18:15 horas. Decimos con demora porque claramente otros trabajadores y trabajadoras, inclusive los estatales, y por ejemplo la provincia de Buenos Aires, ya han cerrado los nuevos acuerdos paritarios en función fundamentalmente de la falta, la errónea proyección de inflación que tuvo el gobierno en septiembre del año pasado, puesto de este año, y por cierto, bueno, esa proyección quedó invalidada. Hoy estamos hablando que la inflación del año 2021 estará rondando alrededor de 48-50%. Bueno, discúlpame, Sergio, pero vos sabés que se entrecorta mucho y venía zafando porque se escuchaban algunas palabras y algunos datos, pero ahí cuando hablaste de la inflación y lo hiciste en números sobre lo que se especula que va a ser la inflación de este año, prácticamente te perdimos. No sé si tenemos un problema que lo podamos solucionar. Sí, yo tengo... Mira, María Blanca, se ha cortado en general la luz y con muy mala señal telefónica en este momento. Ah, ahí está. Bueno, me escuchas mejor. Ahora te escucho un poquito mejor, es muy probable que tengas razón, que sea ese el origen de las dificultades para escucharte. Lo cierto es que el gobierno, bueno, lo llama, parece que pasa con varios sectores, esto de que hay una demora en contestar al ring-ring de tantos sectores, pero de todas maneras, Sergio, hay en ciernes entonces una negociación para volver a ajustar lo que cayó, digamos, en un mal cálculo, como nos decías, respecto de la inflación. Hay también otra parte del reclamo, Sergio, que tiene que ver con algunas dispensas. ¿Y cuáles son las otras características de los reclamos que hoy por hoy están presentándose en esta jornada de lucha? Porque vamos a decir, hoy sigue habiendo jornada de lucha, hay ¿qué más? Hasta el viernes, sí, Sergio. Mirá, el viernes hay plenarios de secretarios nuevamente, continuidad del actor, que evaluará la oferta que da el gobierno. Tampoco tenemos seguridad que haga una oferta, esperemos que sí, porque la pérdida salarial que hemos tenido en estos, no vamos a contar la pérdida que tuvimos durante los 4 años del macrismo, pero lamentablemente durante dos años del gobierno de Alberto Fernández, es muy significativa la pérdida. Estamos hablando de más del 25% de pérdida salarial de nuestros salarios con respecto a la inflación acumulada. Y entonces esperamos que haga una oferta que nos ponga por la inflación, como están diciendo los gobernantes, sino también que intente recuperar algo de lo perdido desde el año pasado, ¿no? Ustedes recordarán que no cumplieron con la última cusa gatillo de la paritaria 2019, allá por marzo del 2020. Y la otra cuestión que nos preocupa, porque creo que estamos asistiendo, de alguna manera yo lo llamo, a un festival de aperturas y habilitaciones que no tienen en cuenta la cuestión sanitaria y los peligros que todavía sigue implicando la pandemia en el mundo y obviamente en nuestro país con la variante Delta amenazando. Pero bueno, desde el Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios provinciales se pretende volver a la presencialidad completa, casi como teníamos antes de la pandemia, y realmente eso lo vemos como temerario, peligroso. Pensamos que los adultos y fundamentalmente los docentes, seguramente ya contamos con las dos dosis de las vacunas, pero trabajando en el nivel universitario fundamentalmente, en el nivel primario, secundario, estamos trabajando con alumnos que obviamente no están vacunados, porque las vacunas para los menores de 18 años, menores de 16 años, no están aprobadas o no han llegado a la Argentina. Así que estamos trabajando con un material humano que es sensible justamente a los efectos de la pandemia. Entonces, no podemos pensar en una apertura así. Nosotros que tenemos un diagnóstico, yo creo que tiene que ver con la necesidad del gobierno de dar buenas noticias. Pensemos que en dos semanas vamos a tener elecciones selectivas y efectivamente eso de alguna manera condiciona cualquier efecto que, por ejemplo, reduzca la presencialidad educativa, reduzca los accesos a los shoppings, a los bares, la circulación. Pero bueno, realmente si nosotros nos fijamos en lo que ha sucedido en los países de Europa, del hemisferio norte, con respecto a la variante Delta, con un porcentaje de esquema vacunatorio mucho más alto que el que tenemos aquí en Argentina, bueno, vemos el desastre que ha causado la variante Delta, la necesidad de volver a cerrar, pero efectivamente parece que no aprendemos eso. Así que nosotros estamos invocando la discusión de los retornos a la presencialidad en cada universidad que se discutan en el ámbito paritario local. Digo, nosotros tenemos acuerdos paritarios a nivel nacional que indican que toda modificación de condiciones laborales producto de la pandemia deben ser discutidas en un ámbito paritario local entre el gremio docente universitario y la universidad. También es cierto, lamentablemente, que en muy pocos lados se practica eso que es un acuerdo. Muy bien. La verdad es que entendemos que hay una diversidad de situaciones a lo largo y ancho del país, que tiene por ahí distintos ribetes, pero también estamos escuchando, Sergio, que paralelamente a esta reapertura de la educación en el nivel terciario, se está dando que las convocatorias tienen algún sesgo de maltrato o qué es lo que está pasando. Digo, cuando convocan a una docente o a un docente, por lo menos en lo que pasa en la Universidad del Sur, que es donde laburás, Sergio. Sí, en realidad eso está pasando en los colegios secundarios, fundamentalmente en la escuela de ciclo básico, que son pues una escuela que se compone de alumnos de primero, segundo y tercer año de secundario. Bueno, realmente hay una presión muy grande de fundamentalmente en un sector de padres, una presión muy grande a los equipos directivos para que el retorno a la presencialidad plena, ¿no? Y es un equipo directivo que lamentablemente no es ecuánime, se pone del lado de alguna manera de los padres y madres, dejando en un lugar de desprotección los propios docentes. Se generan estas convocatorias con interpretaciones erróneas, con tratos, con acciones imperativas, ¿no? De retorno a la presencialidad. Y bueno, nosotros efectivamente hemos conquistado acá localmente dispensas de variada por varias causas, y esas dispensas siguen vigentes, así que estamos también en esa tarea de defender, no corporativamente a los docentes, sino defender la salud, porque en realidad nosotros pensamos que cuidándonos, efectivamente también estamos cuidando al resto, no estamos cuidando a nuestros alumnos y a cada una de las familias, ¿no? Tal cual, tal cual. Y así también a la sociedad, Sergio. Entendemos que es muy, muy preocupante esta situación, sobre todo si no hay garantías de que va a haber protocolos, cuidados, distanciamientos y demás. Y bueno, queremos seguir el pulso de la negociación. Si te parece, Sergio, más adelante vamos a volver a tener contacto contigo. Esperamos que sea mejor calidad la de la próxima comunicación. Así nos contás cómo arrancó esta renegociación, volver a sentarse con el gobierno y qué es lo que está pasando en definitiva con las primeras jornadas del mes de septiembre, con estas dispensas y el reclamo de las instituciones para la presencialidad completa. Desde ya te estamos muy agradecidos, Sergio, y te invito a que si tenés alguna parte dura para comunicarlo, aproveches que tenés el micrófono a disposición. Por lo demás, muchísimas gracias por este ratito. Bueno, ojalá que la próxima comunicación sea buena en calidad y sea buena en noticias, ¿no? Yo te agradezco, Juan Pablo, y a todos y a todas las oyentes. Y para finalizar, es bueno recordar, porque como dijiste al principio, se cumplen 3 años de esta maravillosa y grandísima manifestación que se hizo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en cada ciudad donde había una universidad, reclamándole y exigiéndole al gobierno de Macri condiciones laborales y salariales para la docencia en general. Justamente coincidió con los 100 años de la reforma universitaria. Bueno, hoy estamos recordando y conmemorando y generando una jornada de protesta con esa situación. Lamentablemente, el gobierno actual, en cuanto a lo salarial, en cuanto a lo laboral, me refiero al sistema universitario, está dejando bastante que desear, ¿no? Con respecto a la asistencia en términos salariales y asistencia en términos de, por ejemplo, y eso hay que decirlo, los docentes de todos los niveles y las docentes hemos sostenido y venimos sosteniendo la educación virtual con nuestros bolsillos, pagando nuestros bolsillos, internet, ampliando nuestros dispositivos electrónicos, poniendo a disposición nuestro hogar, nuestra intimidad, y eso no ha sido reconocido por las autoridades nacionales. Y es decir, claramente, ¿no? Muy bien, ha dependido de, en todo caso, de cada territorio y de cómo llevaron adelante sus negociaciones distintas universidades, porque sabemos que también en la Patagónica, por ejemplo, sí consiguió esa remuneración por la conexión. Y para la próxima, Sergio, por ahí podemos hablar ya de cómo ha resultado la devolución de ganancias. ¿Te parece? ¿Cómo no? Muy bien, así sea. Muchísimas gracias ahora, Sergio. Que tengas buena jornada, ¿sí? Abrazo grande a todos los pampeanos y pampeanas. Gracias. Gracias, abrazo para vos también. Ahí estaba el docente y también secretario de la preuniversitaria, ¿cómo se dice? Bueno, Sergio Zaninelli, de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Sur.